Muy bien, se acabó. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué era este follón? Yo no oí el follón. Estaba en mi despacho y he oído follón. ¿Puede describir ese follón, señor? Oh, cuidado con lo que dices, jovencito. Mucho cuidado. Estábamos aquí sentados donde debíamos. No quiero irte, muchacho. Te acabas de ganar otro castigo. Eso no es justo. Lloras tartarte, capullo. Te acabas de ganar otro más. Chúpame el rabo. ¿Qué has dicho? Chúpeme el rabo. No juegues con fuego, amigo, o te quemarás. ¡Qué miedo! Te has ganado otro. ¡Bien! ¿Has acabado? ¡Adelante! ¡A la vi, a la va, a la bim bom! ¡Va! ¿Tu madre era una pu? ¡Ta! ¿Lo primero que dice un bebé? ¡Papá! ¡Mitch, quieres dejarlo! Ya, basta. Y otro más para ti. Solo le estaba ¡Y otro diciendo... más! O sea, ¿eso es uno más para la Ox o para la Mitch? ¡Y otro! Yo confuso. Cierra el pico, Wanchang. Os voy a tener fichados para lo que os queda de vida. Sois míos. La próxima vez voy a partir cráneos. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es martes, son las 7. Esto es el jodido Pánfilos. Joder, joder. ¿Cómo duele que salga? Pero ya sale ese Pánfilos. aquí llegando in extremis en el último momento. Habéis podido escuchar en esta introducción ese corte extraído de esa película de la cual yo hablaba la semana pasada. Dicha película lleva por título, porque de hecho no lo dije la semana pasada y bueno, de esta semana no escapa, así que lo digo ahora mismo. La película se llama, esta no es otra película, otra estúpida película americana o algo así. Esto, todo esto viene un poco al hilo de que reescuchando el programa durante toda esta semana, bueno, la verdad es que han sido pues un par de veces en el que no suelo hacerlo, hace ya bastantes años que no me da por escucharme al día siguiente de haber hecho el programa. Pero mira, esta semana me ha dado por ahí, y para los que oyeseis el programa o os lo hayáis descargado, supongo que entenderéis el porqué. En cualquier caso, como digo, reescuchando el programa de la semana pasada, pues bueno, uno se da cuenta de que en medio de esa vorágine de inspiración, de aspiración divina, etcétera, etcétera, y toda esa emoción, pues uno ni siquiera llega a decir el nombre de la película de la cual hablaba. Y bueno, de hecho es que el pasaje que yo trataba un poco de transmitiros, la verdad, pues explicado un poco como el culo. En cualquier caso, bueno, era uno de los momentos cumbres. La verdad es que traté como mínimo de buscarlo por el YouTube, y hay bastantes cortes de esta película. Hay bastantes cortes, pero casualmente este concreto del que yo hablaba la semana pasada, pues no se halla en el YouTube. De todos modos, aquí habéis tenido, bueno, una pequeña representación, una pequeña muestra de poco más de un minuto de esta película, que bueno, sin ser evidentemente ninguna obra maestra, lo cual a mí me la trae bastante floja, para echarte un buen rato de domingo mañanero, y ya sabéis a lo que me refiero, la verdad es que no está mal. Que se mezclen los colores. Y por otro lado, y siguiendo un poco también pues con el tema este que estoy que ya he empezado un poco a comentaros del programa de la semana pasada, desde aquí también quiero un poco agradecer pues a toda esa gente que ha ido entrando en el blog, y que no solo ha ido entrando en el blog, sino que pues ha ido descargando la entrevista del programa anterior, la entrevista, bueno. He de reconocer, y así lo he manifestado varias veces, he de reconocer que, o sea, llamarle entrevista, pues bueno, eso está un poco cogido con pinzas, y como a mí se me va, pues entonces se cae, ¿sabes? Entonces, vamos, que entre que a mí se me va y que, vamos, aquí vinieron aquí con un ímpetu los Suburban, que fue grandioso. La verdad que nosotros llevamos el nuestro aquí, el Zaguanik y yo. Pues lo dicho, que lo de entrevista está un poco cogido con pinzas, pero en cualquier caso, oye, el buen rato que pasamos no nos lo quita Naiden, y espero que así también pues lo hayáis podido percibir y lo hayáis podido sentir, que de hecho, bueno, pues oyendo esa especie de entrevista también vosotros hayáis pasado un buen rato. Yo siempre recuerdo que cuando escuchaba la radio de pequeñito, a mí, me transmitía, ¿sabes? Cuando yo escuchaba un programa de radio y la gente se estaba descojonando, yo me reía. No sé si es de tontos, pero bueno, tontos es el que hace tonterías, pupa. Entonces, pero ¿sabes? Es como contagioso, con lo cual, pues lo dicho, la verdad es que aquí pasamos un rato fenomenal. Así que me reitero en esos agradecimientos, que los hago, bueno, pues ampliables, pues por supuesto a la gente de los Urban Rebels, que se vinieron aquí encantados y que vamos, o sea, se vinieron aquí y poco nos tenemos que despegar los unos de los otros, me cago en Dios. Y nada, y también pues de nuevo, como decía, agradecer pues a toda esa gente que ha entrado en el blog, que se ha descargado el programa y bueno, que ha contribuido, bueno, a mantener durante no pocos días, más o menos esta semana, pero aquello, un récord sin parangón, es lo que es pues la historia del blog del Panfilos. No hablo ya de otros blogs, porque evidentemente lo que es pues las visitas y tal del Panfilos, bueno, es bastante humilde y modesto, pero esperaros al podcast. Y escuchando de fondo a los Discordia, esta gente, pues, diría que sí, Alicante, desde Alicante, pues, bueno, su último disco, Llamado... Hostia puta, ahora me han pillado, Ah, os lo diré luego. En fin, bueno, estamos escuchando este disco, como digo, de los Discordia, de fondo. Ya pusimos un tema de ellos hace unas semanas y que la verdad es que, como me ha gustado bastante, pues lo dicho, hoy ha sido un poco el disco elegido para encabezar aquí esta introducción del Pánfilos de hoy, día 11 de junio, si no me equivoco, cierto, 11 de junio. No, perdón, 10, joder, estoy fatal. Ay, mierda, es imposible hacer un programa teniendo ahora repiqueteando en mi memoria, en mi cerebro, el... ¿Cómo se llamaba? Mierda. Ah, uf, menos mal que solo llevo la voltaje y me queda otra, porque si llego a ir enchufado, o sea, me parece que el programa se va a Norris, ¿eh? Porque estaría aquí... Ah, ¿cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua. Mierda. Esto me pasa por traerme los CDs sin las cajas, joder, mierda. Malditas funditas de plástico. ¿Dónde no ha estado nadie? Bueno, esto de joder las canciones, mejor lo dejamos un poco aparcado. Ya lo hicimos, como digo, la semana pasada. Madre mía, esos quintos morros y rock and roll. Qué tiempos aquellos en los que Zawan y yo aquí la temporada pasada jodíamos las canciones buenamente. Madre mía. Bueno, decir de los Discordia, y tal vez lo escucháis en el siguiente tema, de fondo o no, una colaboración de Mickey. No estoy hablando de mí, estoy hablando de la cantante de No Relax. No es a quien tendremos al otro lado del hilo telefónico, los últimos compases del Pánfilos de hoy. Tendremos concretamente al guitarra de este grupo, Josemi. Y pues nada, estará con nosotros departiendo, bueno, con nosotros, maldito plural majestático, pues unos cuantos minutos, y nos contará, bueno, pues varias cosillas. A ver, pues bueno, lo que se me ocurra preguntarle acerca de este nuevo disco que han sacado aquí los No Relax, Indomable, que aparece aquí tatuado, pues entre los pechos y el cuello de aquí de la Mickey, en esta portada, en la que aparece ella con esa mirada firme, entre sugerente y desafiante. Y bueno, pues lo dicho, No Relax, de quienes ya pusimos aquí un tema 016, que es el corte número 6, y que me parece absolutamente glorioso, como glorioso me parece de hecho este CD, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Bueno, pero en cualquier caso ya hablaremos de ello al final del programa. Me los van a robar. Ahora, por lo pronto, y hablando como os hablaba antes del blog, os recuerdo, para quienes no hayáis entrado todavía y no pertenezcáis a ese grupo de los que han contribuido, pues bueno, a ese número considerable de visitas, bueno, pues que ya sabéis que si queréis seguir sumando un poquito, aquí, pues bueno, uno lo agradecerá porque dirá, oh, mira qué bonito y eso, y joder, pues no está mal, ¿no? Entonces, pues yo os digo la dirección, es www.lascositasdelpánfilos.blogspot.com. Lo vuelvo a repetir, es www.lascositasdelpánfilos.blogspot.com. Por otro lado, también os recuerdo el número de teléfono, podéis hacer uso de él cuando os venga en gana, pues para cualquier clase de sugerencia, por si queréis anunciar un concierto, por si queréis proponer, sugerir alguna canción, en fin, lo que os dé la gana, ya sabéis, aquí no llama ni Dios, con lo cual, o sea, línea vais a pillar. Mierda, malditos chascarrillos fáciles que me vienen. Venga, teléfono 933177366. 933177366. Ya verás, seguro que llama a alguien ahora al final, cuando esté hablando yo con el Menda de los No Relax. Bueno, por otro lado, tenemos la dirección de correo electrónico, a la cual ya también, pues para lo mismo, ya sabéis que os podéis dirigir a ella, es la siguiente, punk-filos con ph y latina @hotmail.com. Vuelvo a repetir, punk-filos con ph y latina @hotmail.com. Me sale el rojo de mi corazón, el rojo de mi corazón. escupen odio al hablar. A esos que te venden cielo eterno, llenan sus arcas con tu caridad. A esos que se rasgan los bolsillos, llenos con el sudor de los demás. La justicia a golpe de martillo y disfrazan las mentiras de verdad. A los que viven sin pensar en dar, al que hace daño sin saber llorar, al que sonríe cuando sufren los demás, a todos les deseo un buen final. Guardo un te quiero y solo sabe despreciar. A los que ensucian sus ojos pa' mirar, a todos les deseo un buen final. Que se mueran ya, son la mala hierba que hay que erradicar. Que se mueran ya. Vemos entre ortigas, paz y libertad. Venga, pues aquí ha quedado este tema de la gente de los Supervivencia, como, bueno, muchos habréis podido comprobar, deducir. Aquí nos encontrábamos con una colaboración de Fernando Madina, cantante de los Reincidentes, en este, pues, disco, como decía, de la gente de los Supervivencia, una gente que viene del sur, de Andalucía. No puedes escapar, es como se llama este disco, y la canción que acabáis de escuchar llevaba por título Un buen final. Era el octavo coro corte, pues de un total de 12. Entonces son los temas que componen este disco. Y bueno, pues aquí ha quedado esta muestra de lo que se curra en esta gente. Bueno, además decir que también hay alguna que otra colaboración, si no me equivoco, también de alguna gente de Boycott. Y bueno, de algunos más. Gentileza de la peña de Borderline Music. Pues nos ha llegado este disco y aquí que lo radiamos en el Pánfilos. Os recuerdo hoy, martes 10 de junio, aquí emitiendo en Contrabanda FM, en riguroso directo, ya sabéis, 91.4 de la frecuencia modulada para toda Barcelona. Canciones que abren fuego sin tener que disparar. Y para el resto del mundo mundial a través de la página web, que es la siguiente, www.contrabanda.org. Canciones guerrilleras. Continuando aquí en el Pánfilos, siguiendo en el Pánfilos, empezamos un poco el capítulo de la agenda para este sábado y para aquí, concretamente en Barcelona. Por lo pronto ya tres conciertos de muy diverso pelaje. Por un lado tenemos en la sala Mephisto por 16 euros y a partir de las 8 un concierto en el que van a estar tocando Painton, Disturbance Project, Empanadilla de Pus. Menos mal, es el nombre que tampoco es que yo sea aquí ¿cómo podríamos decir? Tampoco es que yo sea aquí ni mucho menos un neófito en el inglés, no es que se me dé mal pronunciarlo, pero joder, es un alivio con esta letra pequeñita y entre tanto nombre y bla bla bla, pues encontrarte Empanadilla de Pus es, bueno, no sé si es un alivio tampoco, pero en cualquier caso tenemos aquí a los Empanadilla de Pus, como decía, Disturban Project, junto también a los Paintom y junto a los que no había dicho aún, Violent Headaches, míticos de aquí de Barcelona, y los Cripple Bastards. Esto será, como he dicho, ahí en la Mephisto a partir de las 8 por 16 euros. Después tenemos otro concierto en Arid de Moon y gratis, bueno, en la sala Calitia. ¡Ah! A partir de las 11:30, ¡qué bueno! Un concierto en una sala a partir de las 11:30. ¡Impresionante! Esto si lo estáis oyendo algunos que no seáis de aquí de Barna, pues no sé, digo, igual por ahí es normal, pero esto aquí es inconcebible, ¿eh? Esto es una mierda, ya te lo digo yo. Pero en fin, Soweto y Mr. Freak Ska, ahí queda este concierto, ¿vale? En Arid de Moon. Y después tenemos un plato fuerte, que va a ser el concierto que también va a tener lugar por el módico precio de 0 euros. Bueno, decimoséptima edición ya de las míticas 8 horas de rock de Moncada, que grande, que yo siempre lo he dicho y creo que, y más o menos siempre he visto que se me ha secundado esta opinión, es el mejor sitio donde yo he visto un puto concierto, o sea, bueno, ahí me lo he pasado muy bien, me han pasado primeras cosas de todo, de casi todo, pero en fin, ahí, engañar a mi viejo, que si... Joder, el último que cierre, que si... Hostia, tú, Kingston. En fin, Moncada, viva Moncada, ¿vale? Van a estar tocando el turno del pez Simón. Atención al nombre, gol en las gaunas. Después Itaca, después Green Valley... Después los sorprendentes, estoy diciendo después, pero esto no es el orden, ¿eh? El concierto también hay que tenerlo en cuenta. Después la gente de los sorprendentes, que se ocurren ahí su rock urbano desde aquí al lado, desde Badalona. Tendremos a los GBH, que se curran desde aquí al lado también, desde, pues eso, su punk anfetamínico, ya un clásico de los ingleses. Y después tendremos a los Gatillazos, pero no paso a decir nada porque entonces la hemos liado. Y tendremos a la gente de La Purria. Así que, con mucho cariño, un saludazo a toda la gente de La Purria y escucharemos un tema extraído desde este, pues, el disco homónimo que tienen editado con El Local. El tema que vamos a escuchar se llama Bastardo y suena tal que así. Lo dicho, nos vemos en Moncada si queréis. Política. Lo segura que es su política. Venga, pues aquí ha quedado este tema de la gente de La Purria, Bastardos. Continuamos aquí en el Pánfilos. Vamos a poner también de nuevo otra de las novedades que nos ha llegado. La verdad es que no recientemente, pero bueno, pues sí, hace unas cuantas semanas la tenía aquí siempre aparcada. Y bueno, ha llegado el día en el que hay que ponerla porque, joder, es que ya... Ya me parece que han sido incluso demasiadas semanas las que he estado aparcado viniendo como viene este grupo y este detalle en mano, este CD, de gente de Viladecans. Pero antes de ello, os voy a comunicar, anunciar otro de los conciertos que, por si alguien no lo sabe, tiene lugar este fin de semana. Y se trata de este que va a tener lugar en Badía del Vallés, concretamente ahí en el parking polideportivo. Y esto será el viernes, el día anterior de las 8 horas de Moncada. Con lo cual, viernes día 13, también jodidamente gratis, vamos a tener a los Peter and the Rest to Babies, a los Hostia Puta, a los Social Combat, a los Demasiado Tarde y a los Vega. En fin, que como para mear y no echar gota. Vamos, que si queréis, también nos vemos ahí. Pero por lo pronto vamos a meter ahora el tema de esta gente que, como decía, son de Viladecans y se llaman, tiene un grupo que se llama Mobilete. Mobilete, y aquí, pues, con esta maqueta, pues, autoproducida, esta demo, podríamos decir, que me pasaron, como digo, malo. Me pasaron como... lo tengo aquí. De hecho, en una caja... Esto no es ni sobre de cartón, ni funda de plástico, ni jewelbox. Esto, para quien haya editado algún disco, sabrá de qué hablo con lo de jewelbox. Malditas jewelbox con sus inlays y sus pollas de frijol y mierdas. En fin, esto es extrañísimo. ¿Cómo os podría decir? Yo qué sé, lo abres y parece como si fuese unas gafas. O sea, para que me entendáis, ¿sabes? Es que es extraño, y es de plástico, podríamos decir, es como las dos circunferencias, o sea, ¿sabes? Es como de plástico y tan solo lleva el borde, es decir, o sea, el borde, el perímetro es una circunferencia, excepto por un lado, ¿sabes? Por un lado que acaba como más encuadrado, que es precisamente el lado como de la bisagra, podríamos decir, es donde se abre, ¿sabes? Y entonces, y a partir de ahí nace todo lo que sería el resto del perímetro, que es la redonda del CD. Creo que lo he explicado bastante bien, lo que no sé si lo habréis podido entender. En cualquier caso, escuchemos Tu Jardín, que es el segundo tema de, como decía, esta maqueta de la gente de los Mobilete. Un saludo para todos ellos, un saludo, pero con el puto corazón en la mano, para toda la gente de Viladecans. Me cago en Déu. Me miras desde el infierno y piensas que el demonio soy yo. Ya no sonríes cuando oyes mi nombre. Mis versos nunca han sido para ti. Que alguien te acompañe en tu penumbra y que llene de flores tu jardín. Ya no apago la luz y te has dormido. tu jardín de la gente de los moviletes. Vamos finalizando lo que es un poco pues el apartado de novedades, de agenda, porque bueno, ya en nada tenemos que establecer la comunicación con Josemi de los No Relax, guitarra de los No Relax. Pero antes os comento también un par de conciertillos. Por un lado, uno que va a tener lugar el sábado ahí en Lleida. Este va a ser a las 5 de la tarde en el Centro Social Ocupado La Tercera Sequía, de ahí de Mollerusa. Va a ser a las 5 de la tarde y bueno, va a ser, podríamos decir, un poco pues el colofón, bueno, una de las actividades que van a tener lugar ahí durante todo el día, que pues bueno, como digo, va a ser de todo un compendio de actividades que ya van a tener como protagonistas un poco lo que es la historia de los Maquis, dado que ya empieza un poco el, pues bueno, la anual marcha homenaje a los Maquis, el homenaje a los Maquis, algo de lo que bueno, un apunte, breve apunte, saldrá en esta entrevista y ya veréis por qué. En cualquier caso, como digo, ahí en el Centro Social Ocupado La Tercera Sequía de Mollerusa, a las 5 de la tarde, como digo, estarán tocando Cafarna, Carbunco y otro grupo más que ahora mismo, deciros la verdad, no recuerdo. Luego tendremos para el domingo en el Ateneu Libertari del Besós, también a partir de las 5 de la tarde, domingo, bueno, además de un grupo, que no es que no me acuerde, es que este grupo no está está aún por confirmar, este tercer grupo, pero los tres que sí están confirmados son, por un lado, Criatura, una gente que de hecho ahora mismo tienen ya sacado el en formato CD, no estoy seguro, pero bueno, creo que sí, en formato CD, en cualquier caso también vinilo, en cualquier caso es nuevo trabajo de esta gente, Criatura, hardcore, pues así, recreando atmósferas, chillón, y creo recordar que rolla dos voces, bueno, con letras sentidas ahí, y la verdad, lo poco que lo escuché, a mí me gustó, como digo, Criatura con su nuevo disco titulado Verde, y bueno, a ver si podemos poner algo de ellos en breve. Porque en cualquier caso, a los que vamos a poner, va a ser al grupo que estará acompañándoles, que son los Hijos Taraos, una gente que, bueno, llegan desde Moulins-Saint-Sayay y nos regalan, bueno, en su MySpace ya por lo pronto, tres temazos que se te va la olla, con un sonido que se te va la olla, grabado ahí en Traston, en ese estudio del que nos hablaron también los Suburban Rebels, ahí situado en Baicarca. Y bueno, viendo los resultados, tanto de Suburban como de esta gente, de los Hijos Tarados, como, bueno, yo personalmente, de haber visto o de haber escuchado, pues otros discos, la verdad, oye, Es signo de garantía casi, calidad suprema. En fin, ahí los estudios Trastón y esta canción por parte de los Hijos Tarados, In Civics. ¿De qué hablará esta canción? Ahí los tenemos. Bueno, y aquí quedando este tema frenético, exultante y vamos, o sea, de 1 minuto 21 segundos, de esta gente de los Hijos Tarados, In Civics lleva por título, ponemos ya este tema de los No Relax y bueno, tras él, la entrevista con Josemi, guitarrista de este grupo, los No Relax. El último viaje se llama esta canción. We'll be right back. Bueno, pues aquí acabamos de tener este tema, el último viaje de los No Relax, este tercer tema que incluyen en su disco Indomabile, y bueno, pues a ver si parece ser, a ver si nos escucha al otro lado Joxemi, que es el guitarra. Buenas. Hola, buenas. No, ¿se me escucha? Ahora te escucho perfectamente. Vale, es que tenía apretado aquí un botón y he dicho, ahí que ya la liamos. Vale, ¿me escuchas tú bien ahora, no? Sí, sí, tengo. Vale, perfecto, pues yo también. Oye, antes que nada, pues lo primero, como no, de rigor, agradecerte pues que estés ahí al otro lado para hablar aquí un poco estos este cuartillo de hora final del programa, aquí en Contrabanda FM. Por un lado, eso lo primero, buenas tardes. Vale, pues buenas tardes, no hay nada que agradecer, al contrario, yo a ti, porque tal y como está el asunto de radios y la hostia, que dejen hablar a los pequeños grupos o gente que tiene cosas que decir, pues gracias a vosotros, la hostia, ¿no?, por dejarnos. Bueno, pues vale, el agradecimiento es mutuo, entonces, y lo segundo, y sin que pueda parecer esto de que nos seguimos enjabonando, pero lo segundo que te digo es que felicidades por el disco que os habéis sacado. Y no se lo digo a todos, ¿eh? No, pero de verdad que me ha gustado mucho. En general estamos nos están diciendo lo mismo, a la gente por aquí le está gustando el disco, ¿no? Es igual más que el anterior, queríamos hacerlo más cañero y bueno, yo creo que cada vez vamos haciendo música mejor, ¿no? Con mejor sonido, con mejores letras, curándolo de otra manera. Miki canta mejor también en castellano. Ah, sí. Entonces, bueno, pues vamos, yo creo que vamos mejorando, ¿no? La hostia. Yo, la verdad es que al hilo, bueno, un poco de esto que comentas, me he leído unas cuantas reseñas. No sé si tú eres muy dado a bucear por internet o estas tarjetas tecnológicas te son un poco esquivas. No. Te va el rollo un poco. Bueno, yo he leído unas cuantas reseñas y hay una que por lo pronto me ha gustado, ni que sea por su introducción, me ha parecido, bueno, pues además bastante sincera. Es una reseña de la página valladolidwebmusical.org y bueno, empieza la reseña pues hablando un poco de que de primeras como que pues cuando vale, ya le he leído, sí de que era pues, un tipo que por pertenecer al grupo que haya pertenecido, pues que ya le iba a entrar por el ojo malo, pero que luego lo escuchó. Sí, exacto, que o sea que no es que dijese que lo prejuzgaba, pero exacto, algo así como lo que tú has dicho. Yo he de confesarte que tampoco es que lo fuese a mirar con ningún ojo, pero sí que te he de decir que a lo mejor No Relax pues no es un grupo en el que me hubiese fijado especialmente, pero cuando me llegó pues yo me doy las gracias a mí mismo por no tener ese tipo de barreras que tiene mucha gente, ¿sabes? Entonces mira, con eso, y por eso te digo disculpa y te dejo hablar, porque siempre me dicen, es que no dejas hablar a los que, ¿sabes? Pero oye, le di al play y me parece que ya solo con la primera canción, ese guitarreo que tiene, y ya dije, uy, aquí hay algo, y es soberbio. Y ya me seguía adentrando, y pues, que lo he dicho, pues, ¿sabes? Ya te lo he dicho antes, felicidades, pero joder, es que el disco me gustó mucho, con lo cual me alegro de no tener ese tipo de filtros. Pues hay de todo, ¿no? Yo casi siempre, con este último disco hemos leído cosas buenas, pero hace poco he leído una crítica muy mala de un tío que ha ido directamente como a hacer sangre sin leer las letras, pero insultando todo el rato. Entonces, hay veces que te enfadas. Yo cago en Dios, a un tío no le gusta o le parece que el disco tal cual, pues nada, ¿qué vas a hacer? No vas a, ¿no? Cada uno puede opinar lo que sea. Luego hay gente que va a las malas, ¿no? Ya, claro. En mi caso, con este tipo no sé por qué será. ¿Será porque es una página web más tirando a metal o heavy o qué? Pero es muy chungo metiéndose en todos sentidos con el disco. Nosotros hemos hecho dos por el precio de uno y hasta eso, por ejemplo, este hijo puta lo critica, ¿no? Digo hijo puta porque me ha puesto de una mala hostia. Digo, bueno, joder, hemos currado el doble, damos a la gente el doble por la mitad de precio. Eso no sé en qué lo ve criticable. Dice, pues este personaje lo ve como un asunto comercial. Y digo, la hostia, si haces, ¿por qué haces? Si no haces, ¿por qué no haces, no? No, sí, está claro que hay veces que parece que en vez de uno ejercer de... no sé cómo decirte, de simplemente hacer eso, una reseña, pues hace como una crítica, pero desahogando sus frustraciones, ¿sabes? Como... Puede ser eso, no sé, hay casos en los que en este caso me he enfadado, otros no, yo le digo de todo, claro que sí, hay gente que no le mola. No, por eso te digo, evidentemente, que yo también leo reseñas, etcétera, etcétera, y hay algunas que te das cuenta de que Es que no te lo has escuchado el disco, o, te has guiado por el nombre, o te has guiado por eso, por la pertenencia de uno o de otro, o por las mismas mierdas, ¿sabes?, preestablecidas que uno ya, y pues entonces entiendo que eso de rabia, la verdad. Casi te jode, porque yo, por ejemplo, no es que a mí me salgan las letras como Joaquín Sabina, ¿no?, tan fácil. Entonces, para hacer letras, yo y Miki, pues esperamos mogollón de horas dándole, intentando no usar las mismas palabras. O sea, al final hablamos de lo mismo que mucha gente, está claro, es que los problemas son los mismos para todo el mundo, desde hace muchos años, por desgracia. Entonces hay cosas de las que tienes que volver a hablar, ¿no?, de la violencia de género, como le dicen, ¿no?, contra las mujeres. Sí. Pues hablamos de eso porque es un tema que, joder, ¿y por qué no vamos a hablar de ello? ¿Por qué han hablado otros antes? También hay millones de gente que hablan del amor y se sigue hablando, ¿no?, y lo que más... No, porque por desgracia está ahí. Ojalá a la hostia tendríamos que hablar lo siguiente de que tenemos moto y de que esas chorradas, pero bueno, a mí parece que la música hay que utilizarla para decir cosas que te interese, ¿no? Al menos yo canto, nosotros cantamos de lo que en lo que creemos y de lo que pensamos. Ya hay canciones de estas que la estamos cantando, cuando la tocamos, escucho El Último Viaje y se ve, Dios, Eso te iba a decir. Es que, ¿sabes lo que pasa, tío? ¿Sabes que la persona a la que le dedicáis, de la que habláis en esta canción, tío, es de mi puto barrio, tío? Era de tu barrio. Joder, de Hospitalet, tío. Es por ahí de Santa Eulalia, tío. ¿Sabes? Sí, entonces, sí. O sea. La historia de este hombre es alucinante, tío. Yo he llegado por. Bueno, de Kiko Sabater, hay que decirlo. Kiko Sabater. Sí, Kiko Sabater, del Kiko. Y bueno, ha habido un mogollón de. Hubo muchos, ¿no? Máquiz que hicieron. Bueno, ya por el hecho de hacer lo que hacían, de jugarse la piel, pues son dignos todos de mil canciones. De recuerdo, y mil, exacto. Y todo. Pero bueno, este es un homenaje a este hombre y por extensión a todos, ¿no? Fernando iba a hacer una canción para cada uno, ¿no? Sí, evidentemente. Pero, bueno, has introducido uno de los temas en los cuales pues también quería yo incidir un poco, y es bueno, el tema de las letras. Bueno, ya has comentado que las haces tú con Miki. A Miki, ¿qué tal se le da? Lo digo porque, o sea, ¿cómo es el hecho? ¿Ella domina, controla perfectamente el tema del castellano? Hombre, perfectamente no. Hay veces que hace la letra en italiano y yo la adapto al castellano, exacto, ¿no? Exacto. ¿Cómo es un poco este proceso? Porque, claro, al haber sacado también el Indomabile, tanto en italiano como en castellano, ¿son las originales, podríamos decir, en italiano o no todas? Pues hay de todo. No sé, hay canciones que entre los dos. Carne Fresca, pues hice yo una estrofa. A ella sí le ocurre, de repente una palabra con la que yo no doy en castellano, ella le viene la idea en italiano y digo, ya, claro. Guay, por ahí vamos a tirar, ¿no? O sea, que más que ser un, como podríamos decir, un estorbo, es algo que suma, ¿no? Tienes ahí otra mentalidad en italiano que en un momento dado te ayuda ahí. Sí. Además, bueno, yo también hablo italiano, he aprendido a hablar italiano. Entonces, bueno, pues viene guay, porque hay palabras que lo mismo en italiano tienen un sonido un poco más especial. Y al final, pues, intentamos eso, que no sean las letras de las mismas palabras de siempre. De los temas vamos a coincidir en muchos con mucha gente, no hemos inventado nada, claro, pero intentamos enfocarlo de otra manera a veces, o usar palabras no muy escuchadas, y bueno, nos cuesta mogollón, pero... Sí, bueno, el tema de las letras, evidentemente, salvando las distancias, que son grandes, pero yo me llamo Miki y hago las letras de mi grupo también. ¿También te llamas Miki? Sí. Pero por eso te digo, pero bueno, entiendo y sé que de primera mano que es algo complicado, pero bueno, en ese sentido también, bueno, es algo que comparto, pero también he ido leyendo que, bueno, y es de hecho lo que tú estás diciendo aquí, bueno, son temas que no escapan tampoco a nadie, pero que están escritos pues con una sensibilidad y de un modo, no sé, por ejemplo, a mí me parecen temas como por ejemplo la de Maldito Progreso. Sí. ¿Sabes? Que son temas igual que tampoco son tan perceptibles así, ¿sabes? De un primer golpe como lo pueda ser el de la violencia de género. Sí. ¿Sabes? Y de todo lo que el progreso está llamado progreso, ¿sabes? O sea, genera en la gente, que pues, no dejan de ser pues estas nuevas enfermedades de nuestro siglo, ¿sabes? Y este tipo de cosas, este ritmo de vida que es absolutamente antinatural. Por ejemplo, en esa canción, o sea, el progreso está guay, que cada vez que haya cosas, que haya mejoras en todos sentidos, está bien, no vamos a estar en contra del progreso. El problema es que el progreso, como dice esa canción, está en las garras del depredador, ¿no? A veces creemos que van a la luna a buscar cosas especiales, vacunas para la humanidad, y en realidad casi todos los progresos tienen tienen una parte oculta que ha sido usado con fines militares o con fines casi de hacer daño, es la hostia, ¿eh? La mayoría de... Lo bueno es que de hecho, o sea, de hecho, yo pienso que todo, o sea, todo lo que se acaba aplicando ha tenido su origen en la investigación militar. Sí. Como de, bueno, no todo, pero vamos, que en general, ¿no? Porque es a lo que se destina, de hecho, más dinero en investigación y desarrollo, etcétera. Y lo que no sabemos, Y lo peor de todo es tener la sospecha de que lo que no sabemos es muchísimo más de lo que de lo que sabemos. Y, y evidentemente, las garras del depredador. Pero bueno, incidiendo un poco aquí en el disco, pues bueno, así como también hablábamos de que las letras pues están dichas con una sensibilidad especial, también aún así, o sea, los ritmos son ritmos que entran, pero que no esté tampoco... A mí por eso me gustó, ¿sabes lo que no te digo? Fácil, pues, no, exacto, exacto. O sea, yo siempre he dicho que este tipo de música es un tipo de música de doble filo, porque lo has de hacer bien. Porque si no lo haces bien, es pastel. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, o sea, si no te pegas una canción ahí con clase que transmita auténtica, queda un estilo, ¿sabes? Queda el típico grupo que lo escuchas una vez y dices, pues, pastel. Pastel, sí, exacto. O sea, una fórmula consumida y agotada total. Pero, pero vosotros, aparte, le aplicáis mogollón de variedad, mogollón de estilos, algunas canciones más rápidas, tirando pues algún hardcore, como por ejemplo la de Loco Loco. Esta que hablábamos de Maldito Progreso, que tiene su rollo más metalerillo, alguna especie de reggae, y en general todo con esos estribillos ahí bastante, pues, melódicos, ¿no? Supongo eso también se debe a las influencias de todos. ¿Escucháis mucha música diversa? La música que escuchábamos, hombre, casi toda la música normalmente la hago yo, y las melodías las buscamos entre Mick y yo también, nos solemos hacer todo entre los dos. Y luego lo llevamos al local. Entonces, bueno, los gustos musicales, pues coincidimos en muchas bandas punk de antiguas. Al final hemos escuchado lo mismo. Ella tiene menos años que yo, pero pues yo que sé, hay grupos que eran muy melódicos de Clash, tenían letras muy guays, sociales, políticas, pero eran muy melódicos. Hoy en día parecerían blandos para la mayoría de la gente, ¿no? Sí. De gente joven que entraría en el punk diría que eso. Hasta los Ramones bien, parecerían blandos. Hasta los Ramones, y son mitos, ¿no? Son tótems del punk y tal. Hombre, los Ramones tienen letras que son papeles de hostia, la verdad. Y yo soy un fan de los Ramones, pero prefiero no indagar mucho en las letras porque a veces dices. Claro, buen Dios, ¿qué cojones es esto, no? ¿Qué están cantando? ¿Qué tonterías, no? Una está bien, pero hacer 12 discos de chorradas, pues no. Claro. Entonces, bueno, no sé, el tema de las melodías. Escuchamos, me gusta mucho la música hoy, también San 69, Four Screams, yo qué sé, hay grupos que luego tienen estribillos melódicos, himnos, tal, y nos gusta. Entonces, cogemos de eso y le damos... ¿Os gusta el pogo de corear? El que se pueda corear, ¿no? Un estribillo. Hombre, a mí los estribillos me gustan coreables, ¿no? En general. Me gustan coreables y tal. Solo que, bueno, luego la voz de Mickey, pues al ser una chica y tener esa voz que tiene, pues le da ese toque diferente. Yo no sé ya ni si es mejor o peor. Claro, a eso, gusta, ¿no? Esta era una de las cosas que te quería preguntar. En la sociedad en la que estamos, y te lo pregunto esto en base a ello, ¿habéis podido percibir que siguen habiendo... Por un lado, impedimentos, o por el otro lado, se os abren puertas solo porque haya una mujer al frente? Pues, es un hecho... En nuestro caso, ni una cosa ni otra, tío, porque yo me lo esperaba peor, ¿no? Cuando decidimos hacer el grupo, dije, a ver, tú, vas a tocar en algunos pueblos por aquí, Cazurros y la hostia, una chica al escenario, tal, que Mickey, bueno, no se comporta precisamente como una pop star, ¿no? En directo es muy bestia y no... Y... No sale, vamos, que no es la típica grupo de... La mayoría de grupos de chicas que yo conozco de rock, la cantante sale ahí a enseñar pierna y... Sí, sí. Y pues no me, a mí no me mola ese rollo, ¿no? Entonces, ella tiene su forma de actuar que no tiene nada que ver con eso. Entonces, no sé si será por eso que la gente le tiene hasta respeto, ¿no? Se ve que no sale tontita al escenario, ¿no? Claro, claro, exacto. Que no sé si será por eso, o que, también será porque no hemos llegado... Que nadie se toma ninguna libertad, ¿no? Eso es, no nos ha pasado. Bueno, hemos tenido un par de discusiones, pues una vez en Suiza, creo que fue con un tiparraco que ya se pasó, ¿no? Empezó a hacer como que se hacía una paja abajo y me cago en Dios, pues ya salté a por él directamente y a por ella, por sus amigos. Claro, por eso has dicho. Pero no suele pasar, pero, ¿no? Es que... Por eso has dicho, y bueno, que te entiendo la expresión, pero lo de pueblos y tal, ¿sabes? De Cazurros, pero para. Pero que nos damos cuenta, por lo que dices ahora, que va y te pasa esto en Suiza, que se supone que es. Pues, que es un sitio. Que es un sitio súper civilizado. pasado la creme de Europa y llegas a Suiza y te pasan cosas de estas, ¿no? Y un montón de gente y todos con calcetas de Che Guevara y símbolos de izquierda, ¿no? O sea, me imagino que lo contrario al del último que me esperaría, ¿no? Yo me espero de gente de un pueblo con el pelo, pues gente de Bacalas, sí, de pueblo Cazurros, que igual, tía, ya no sé el... Sí, sí, pero claro, no, claro, lo que sabemos todos, pues, vamos. Pues donde menos te lo esperas te encuentras con un tontolaba que una vez Pedro con sus colegas hace tonto, ¿no? Bueno, también, yo qué sé, la pubertad, digamos, de... La sí, las hormonas con... van a mil, ¿no? Sí, las hormonas poco... y la tontería van a mil. En aquel caso salté porque me pareció pues ya grave, pero hay casos en los que ya no es cuestión de que sea Mickey, si habría sido otra tía y le veo uno haciéndole eso de antes, igual, pues igual eso tú no hace lo mismo que aquel, ¿no? Porque eso y cada uno tío, ¿qué hace? Que te toma por el culo. No, no, evidentemente, loco, evidentemente. Aquí, ¿no? Y más cuando nuestras canciones hablan de lo de lo conté, lo que tú estás haciendo, ¿no? No sé. Exacto. Bueno, no hemos tenido muchos problemas, ya te digo, ni problemas ni a favor ni en contra, igual, porque somos un grupo demasiado pequeño para tener problemas. Entonces, lo que suele pasar también en estos casos es que cuando un grupo de repente da el paso y se ha reconocido, es cuando la gente se fija en que estás ahí, ¿no? Claro. Ahora mismo No Relax, pues no conoce mucha gente, en realidad, porque aparte de lo que decía el tío este de Valladolid, de que yo pertenecía antes a Escape, no es una cosa que yo ya le haya dicho mucho, ha salido ahora en la entrevista, ¿no? Hemos ido siempre por otra parte, y eso pues hace igual que ya hemos llegado a mucha menos gente, pero en todo caso es el camino que elegimos, el de empezar desde abajo, y cuando tenemos... Sí. No sé cómo decirle, gente que le gusta nuestro grupo, ¿no? O fans, o como quieras decirle, porque les gusta la banda, no porque, es que si sí tocaba en otro grupo y tal, igual. Eso habría sido un error y una mierda. Entonces, era algo que te quería preguntar, si tampoco, ¿sabes? Basar toda la entrevista en ello, porque la entrevista es a No Relax, evidentemente, y no a ningún otro grupo, pero ya que lo has mencionado, era una pregunta, ¿sabes?, que la quería relacionar un poco también a la pregunta que te he hecho con acerca de Mickey. Si el hecho de tu pertenencia a Escape también ha supuesto, pues, quizá un lastre o os ha ayudado. Pues, pero bueno, pues, como tú dices, pues es algo que también habéis querido mantener un poco en un plano secundario. Al margen, aunque a mí hay mogollón de gente, bueno, del rollo managers y promotores y productores, joder, José, me dicen, es que tú eres tonto, tú tienes que ir... Lo primero cuando descubres el teléfono decir eso, y ya, pero... Claro, no relax con gente de Escape, ¿no? Claro, pero entonces habría sido... Ya. Tocado en algún festival, pero que no llegaba a tocar, pero... Bueno, ya llegar, mira, todo llegará, lo que no hay que tener es tener prisa. Cuando empecé a tocar con 14 años, cago en la puta, querías tocar y disfrutar de esto, ¿no? Han pasado muchos años, pero aún así lo que quiero es seguir tocando y seguir convenciendo a la gente con nuestra música, nuestras letras, pero poco a poco, eso no tiene que pasar en un año. En un año te van a conocer, yo qué sé, 200, al siguiente hasta 400, luego 1000, bueno, pues todo llegará. Llevamos 4 años y en ese disco nos has llamado tú, desde Barcelona, o sea que, cago en Dios, algo pasa, ¿no? Hombre, descarado. Y mira, pues yo estoy aquí y me llega mi apartado de correos esto y digo, y gracias a no tener esos filtros ahí preestablecidos, digo, me cago en Dios, qué buenos son. Y qué pena que falte tan poco. Y te quería preguntar más cosas, pero es que se me echa el tiempo encima, tío. Y te quería preguntar sobre dónde lo habéis grabado y qué tal con Malditos Records y por dónde habéis tocado por el exterior, por el extranjero. Pero como siempre, y lo digo siempre, se me echa el tiempo encima, tío. Pero ha sido de verdad un placer hablar contigo, de verdad. Y ahora más ocasiones, a ver si, joder, llevo ya también tiempo y intentando sacar algo por Barna, por ahí, la hostia, y aparte de un concepto de Nolot, que fue de puta madre, no hemos hecho nada más, cago en la puta, así que a ver si... Bueno, pues... Si se tercia y nos vemos. Es verdad, descarado, a ver si se tercia alguno por aquí, por Barna o por Cataluña, porque yo soy de los que, ¿sabes? Mochila no, porque tampoco, ¿sabes? Yo voy con lo puesto y me muevo para donde sea de Cataluña, así que si os acercáis por aquí, pues a ver si coincidimos en alguno. En ello estamos, si vamos por allá, imagino, bueno, pues que te enterarás, copón. Sí, no, eso te lo por seguro, que, o sea, mis 4 o 5 llamadas de fin de semana, Miki, ¿qué hay este fin de semana? ¿Sabes? Soy Info Miki, tío, o sea... De puta madre, pues... O sea, tranqui, que me enteraré. Espero que nos veamos y que en directo también, pues oye, ya que veo que te ha gustado el disco y tal, casi te puedo decir que en directo te va a gustar, porque... Es fuerte, está guay, tío. Vale, pues me alegro. Con la Mickey al escenario es un espectáculo. Pues me alegro de que digas eso. Oye, un saludo y muchas gracias por estar aquí en el Panfilos en esta entrevista. Pues igual, tío, un saludo para ti y para la gente que escucha también, ¿no? Para nos veremos fuera y la hostia. Vale, pues nos despedimos entonces con el segundo tema, Persona Normal, ¿vale? Venga, pues. Venga, un saludo. Por ahora no he conseguido ser persona normal, respetable ciudadano, con licencia para callar. que critica al diferente desde la barra del bar. Solidario en desbandada, adestrado pa' acumular, que respeta tradiciones aunque sean de matar, torturando seres vivos porque son. Yeah.